El Encendedor Club Cultural presenta. Continuamos en El Encendedor Radio. Hoy al principio del programa mencionábamos acerca de un evento que se realizó en la ciudad de Concepción del Uruguay el pasado domingo, el evento Wake Up, y estamos en línea con uno de los organizadores del evento. Buenas tardes, Germán, ¿me escuchás? Quería que nos cuentes un poquito a la audiencia quién sos y lo que resultó del evento Wake Up. Bueno, ya agradecido por la oportunidad de poder comunicar. Nací aquí en Concepción y después me fui muchos años, estuve en otros países trabajando con el arte, y ahora regresé en diciembre del 2019, y al ver que después de la pandemia que habilitaron para hacer acústicos y para hacer algunos encuentros, se ocurrió la idea con otros amigos aquí artistas y empezamos el encuentro Wake Up. Esto consiste de varias disciplinas del arte mezcladas, y por suerte el domingo pasado pudimos hacer la primera y salió muy linda, todos contentos, así que con mucha energía para poder hacer la segunda. Sí, la verdad que estuvo lleno el lugar, fue maravilloso poder volver a organizar eventos, ¿no? A compartir con la gente, fue muy lindo. ¿Vos ya habías organizado eventos anteriormente? Sí, eventos así como más chicos y mucho más grandes también, en varias ciudades y en países también. Estudié cine, estudié gestión cultural también, y bueno, estudié sonido y siempre fui relacionado a la producción de diferentes áreas, entonces siempre me gustó el hecho de la producción. Y sí, se logró algo bastante variado, ¿no? Porque teníamos presentaciones de libros, teníamos también monólogos, música. ¿Cómo fue convocar a los artistas? ¿Fue difícil o fue llamarlos y estaban todos de acuerdo? La verdad es que como yo no, hace poco que volví a la ciudad, no conozco mucho los artistas, y Ulises, que es un chico que tiene varios programas de radio y es un chico que realiza stand-up, él me ayudó a contactar a los chicos que leyeron la poesía también, y después otros chicos al ver el evento se escribieron por internet y los sumamos. Entonces tuvimos tres chicos leyendo poesía, y hay una banda aquí que a mí me gusta mucho, que es la banda que tocó, que son Los Suyos, que es una banda de standard jazz, Latin Jazz, Bossa Nova. Entonces ellos cerraron y le pusieron la frutillita al postre y quedó hermoso. Sí, fue un cierre espectacular, la verdad. Fue buenísimo toda la selección de artistas, los invitados. También me llamó mucho la atención tu colección de vinilos. Estabas pasando música en la fiesta. Sí, esa era la idea. Tengo varios discos de vinilos que fui comprando hace muchos años. Y todo el evento fue reproducido con discos de vinilos desde el principio hasta el final. Entonces, bueno, armé una selección para ese día y la llevé, y bueno, pudimos compartir. En este caso seleccioné Bossa Nova, seleccioné Samba, también Jazz y un poquito de Funk, pero muy poquito. Sí. Así que bueno, en el próximo encuentro te haré otra selección de diferentes estilos. Bien, ¿y ya tienen idea para organizar otro evento? Sí, la fecha estimativa es el domingo 7 de febrero. Esa es la próxima. ¿En el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar por ahora, y ahí vamos a ir viendo qué lo que depara, porque como vos decías, aquí no hay eventos, no hay nada como para comparar. Es el primer evento que se hace como tipo varieté, que a mí me gusta llamarlo tertulia artística, porque eso es lo que es. Y bueno, ahora por suerte en el local nos volvieron a abrir las puertas, y bueno, ahí estoy hablando con unas bandas amigas, también con artistas, para poder hacer el próximo. Qué bueno, entonces esperamos reencontrarnos ahí, el 7 de febrero, ya agendamos la fecha. Sí, me encantaría que estén, y bueno, y lo que se les pueda a ustedes ocurrir para poder realizar. avisar, lo vamos hablando y ya así los anunciamos y eso, hacemos un poquito de publicidad. Sí, perfecto. O sea, trabajando en colaboraciones, como van creciendo los proyectos, siempre hablamos de eso. Claro, claro, sí, esto fue todo, fue una idea por ahí un poquito mía, pero la producción y todo fue en conjunto. Fue como que cada uno puso su granito de arena y se pudo realizar. Bueno, Germán, ¿algo más que quieras agregar? ¿Como alguna conclusión del evento? ¿Cumpliste con las expectativas? Sí, la verdad que las expectativas las pusimos bajas porque era la primera vez y no había nada, ningún tipo de referencia, y sí, superamos completamente las expectativas, tanto que ya estamos hablando de poder realizar otro. Lo que me gustaría es que si alguien tiene alguna idea en alguna ciudad, en algún lado, de que se junte con sus amigos y vaya para adelante, y no tenga miedo, que la primera vez quizás no sale, la segunda tampoco, pero ya después va a salir seguro. También que si nos quieren seguir por nuestras redes, ahí en Instagram está Wake Up, Cedelu, así podemos estar en contacto y recibimos también propuestas de otros artistas como para que puedan participar. Y es una propuesta sumamente abierta, digo, yo mismo te contacté por Instagram, te escribí, y la verdad que se creó un vínculo muy muy bueno. Claro, de eso se trata, de que alguien genere una chispita y la gente que tenga buena onda y que quiera participar, obvio que van a estar las puertas abiertas y sumamos entre todos. Tal cual, tal cual. Y siempre con mucho entusiasmo, ¿no? Siempre poniendo muchas ganas, claro, a este tipo de eventos. Sí, sí. Sí, porque uno lo disfruta mucho y cuando la gente está contenta y viene y le dice que la pasó bien, más allá de cualquier paga, eso es por lo que uno lo hace, por el buen momento de compartir. Desde luego. Y la experiencia, ¿no? Que siempre nos deja en la memoria, en el recuerdo. La verdad que muy lindo todo eso. Claro, claro. Y bueno, ojalá cada vez van a ser mejores. Siempre va a haber unas cositas para pulir y cada vez van a ser mejor. Desde luego, desde luego. Bueno, Germán, nos quedamos con poquito tiempo y te pido disculpas. Si querés agregar algo más, los últimos instantes. Que los esperamos, el domingo 7 de febrero, que nos contacten por internet. Seguramente hoy a la noche ya vamos a estar subiendo la foto y los videos del evento. Y que eso, de que te animen nomás a realizar las actividades culturales que se trata. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por esta llamada, y nos vemos entonces el 7 de febrero. Eso es. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y por toda la buena onda que te metieron desde el minuto cero. Gracias, gracias. Hablábamos con Germán Díaz, recién organizador del evento Wake Up Concepción del Uruguay, y bueno, ya se están organizando para una nueva fecha el 7 de febrero, falta muy poquito, el domingo que viene, no, el otro, así que en 2 semanas hay tiempo para organizarse y bueno, asistir a esta tertulia artística que tiene lo suyo, es muy variada la gente que aparece, la verdad que se los recomiendo si tienen oportunidad de ir, acercarse y sorprenderse con la gente, ¿no? Con estos encuentros que se dan. Bueno, repito el Instagram, por ahí si alguien lo quiere contactar a Germán, está a través de Wake Up Cedelu, así lo pueden ubicar en Instagram, le escriben y siempre con la mejor onda él les va a decir cómo llegar. Continuamos con el encendido radio, escuchando un poquito de música y ya casi las 7 de la tarde.